Yo lo arriesgué todo, oh, para que no me falte nada. Yeah. Nos dieron de codo, vinimos del lodo. Antes dormía con una flor y bajo la almohada. Yo lo arriesgué todo, oh, para que no te falte nada. Yeah. Nos dieron de codo, vinimos del lodo. Antes dormía con una flor y bajo la almohada. Yeah, yeah. Otro enemigo para la lista, pues. Pues a la fila, nega. Dime que tú haces, estás fronteándome cuando estás en fila, nega. Nunca rey, siempre gasolina. Pregúntale a tu dealer, nega. Los pulmones los tengo en fuego, como los de Godzilla, nega. Se equivocan con el nene sin saber que yo no vacilo, nega. La silicencia es la que te silencia, la tengo en la mochila, nega. Te pones mis zapatos por un día y tú te fatigas, nega. Pasado tan oscuro que en mi mente ya no me cabe maquiga, nega. Ni un buenos días, nega. Todo el mundo pide, solo pide favores, los cumplo y después me escriben. Solo dicen, dale papi, estamos even. Yeah, ellos dan solamente si reciben. Si no es para eso, ni me escriben. Yo lo arriesgué todo, oh, para que no me falte nada. Yeah. Nos dieron de codo, vinimos del lodo. Antes dormía con una flor y bajo la almohada. Yo lo arriesgué todo, oh, para que no te falte nada. Yeah. Nos dieron de codo, vinimos del lodo. Antes dormía con una flor y bajo la almohada. Yeah, yeah.